Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el Callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre en esta noche de agosto. Buenas noches, Teddy, ¿cómo estamos? Buenas noches, Alberto, ¿cómo estás tú? Uy, ¿cómo te veo? Te veo como muy teutón. Sí, hoy vengo ruso. Viene, ruso. Comemos de todo. ¡Miam, miam, miam! Bueno, yo creo que como comemos de todo, aquí nuestro amigo Teddy se ha debido de zampar un ruso. Pues sí, está por ahí dentro. Bueno, pues luego le pediremos que nos baile algún baile ruso de esos. Nos toque la balalaika o... Balalaika no conocer. Bien, bueno, vaya ruso. Bueno, pues tengo que deciros que si estáis escuchando en este momento El Callejón del Hambre, El Callejón del Hambre, sois un poco tontos. Sí, sí, me voy a explicar. Pues macho, sí, explícate porque si no... Porque esta noche hay un concierto estupendo de Alex y Cot en las noches del parque, en el Parque de San Sebastián. Hay una terracita estupenda, hay un sitio donde tomarse algo, donde escuchar muy buena música. Eso es cierto, que estuvimos el otro día, martes. Estuvimos el martes escuchando a Larry Martin, ahora hablaremos de él. Y bueno, pues solo quiero invitaros a una cosa, abandonad vuestras casas y marcharos a tomar algo y a escuchar a Alex y Cot. Ya sé que es una especie de traición, que os estoy diciendo que no escuchéis El Callejón del Hambre, pero es que la música en directo es algo muy, muy especial. Pues sí. ¿Qué nos vas a contar, verdad? Nosotros que hemos tocado algo de vez en cuando. Sí, bueno, tocamos todo lo que nos dejan, en directo y en diferido. A ver. Bueno, pues el otro día, el lunes, estuvimos escuchando a Larry Martin con su banda, tocando allí en el Parque de San Sebastián, y fue un concierto... ¿Cómo lo diría yo? ¿Cómo? Sensual. Bueno, sí, tuvo una parte sensual y otra parte... Sí. Teníamos un contrabajo con un latido constante. No paraba. Bien marcado. Luego teníamos un guitarra que parecía al principio que no, pero que tenía unos matices interesantísimos. Y, por supuesto, un teclista y, cómo no, al batería, que es Larry Martin. Que se hizo un solo ahí que parecía... Por cierto, Teddy no lo sabe, pero los oyentes de Onda Pacelli sí lo saben, porque oyeron la entrevista, espero, que le hicimos a Larry Martin aquí, y Larry Martin era el batería de Banzai. De Banzai, fíjate. El batería de Banzai, por eso cuando escuchamos el otro día el solo que se hizo de repente, dijimos, esto no suena a jazz, esto es rock and roll. Esto es rock and roll. Sí, señor, pues el primer disco de Banzai, el batería era Larry Martin, nos lo confesó aquí el otro día. Qué bueno. Pero bueno... Ahora ya no hace esas cosas. A lo que se dedica es hacer jazz y muy buen jazz. Y para empezar la noche vamos a poner un temita que se llama For Once in My Life, por primera vez en mi vida, que es un clásico de Stevie Wonder, sin embargo, en una versión muy, muy especial. Racing Boutique patrocina El Callejón del Hambre. In my life, I got someone who needs me, someone I needed so long. For once I'm afraid I can go where love leads me, somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of. Don't hurt me, it's not that I've hurt me before. For once I got someone and I know one deserves me. I'm not alone anymore. For once I can say this is mine, you can take it as long as go. And I know you can make it. in my life, I won't let sorrow hurt me. Now let her hurt me before. For once I got someone, and I know one deserves me. I'm not alone anymore. Oh, for once and say, this is my you can take it. Oh, I'm strong as gold, and I know you can make it. For once in my life, I got someone who needs me. Bueno, pues ya podéis imaginaros lo bien que nos lo pasamos escuchando esta voz tan sensual de Yoyoa Cuesta, que mira que cuesta decirlo. Cuesta un poco, sí, sí. Sí, pero la verdad Yo-Yo. Es que escucharla a ella no costaba absolutamente nada, era completamente mágico. Qué voz, qué carita, qué todo. No sigas. Qué bien. Oye, cuando podéis ir a ver a Larry Martin Band, no os lo penséis. Genial. Y bueno, tenemos que seguir hablando de Larry Martin, porque estuvo también el día 8, ha estado el día 7 y el día 8, regalándonos canciones tan buenas como esta que estabas escuchando, y algunas, por ejemplo, cantó la canción de Sister, de la película El color púrpura, que no está en su nuevo disco, por desgracia. Ayer se lo preguntamos a él, que cómo era posible que no estuviera esta canción tan buena en este nuevo disco. Puede ser que al ser una versión pues no le concediera. Es posible. La canción que sí está es esta que vamos a poner, que se llama I Wanna Be Around. Su nuevo disco se llama Here's to Life. Está grabado parcialmente en directo en el Café Central. Uh-huh. Y esta canción es la otra cara de la moneda. Sí, por este lado teníamos la sensualidad, la suavidad, esa vocecita, ¿no? Ahora, sin embargo, tenemos una especie, que no llega a serlo, pero sí una especie de blues que se llama I Wanna Be Around, Larry Martin Band. Breaks your heart. Somebody twice as smart as I. Somebody who will sweat to be true, like I used to do to me. Who leave you to learn that misery loves company. Your heart to beat, baby. Let's see if a puzzle fit so fine. And when that I'll discover that revenge is a sweet, yeah, I'll sit there applauding from a front row seat. When somebody breaks your heart. Thank you. to pick up the pieces when somebody breaks your heart. Somebody twice as smart as I. Somebody who waits, waits to be true, like I used to do to me. Who leave you to learn that misery loves company. Wait and see. I wanna be around to see how he does it when she breaks your heart to be. Sweet. Callejón del hambre. Comemos de todo. Me gusta tu ropa. Claro, es de Racing Boutique. Racing Boutique. Ahora puedes conseguir la equipación completa de casco AGV, más mono de cordura, más guantes de cuero, más espaldera, más bota Alpinestar, por solo 450 euros. ¿Quieres más? Pues también encontrarás una sección especial de ropa para niños, mujer y tallas grandes. ¿Dónde está? Tu tienda oficial Racing Boutique está en la Avenida de Portugal 9, posterior calle Badajoz, Móstoles. Sayonara, baby. Para más información visita nuestra página web www.racingboutique.com. Tiendas Racing Boutique. Calidad a un precio justo. Y bueno, seguimos cogiendo ritmo. Cada vez cogemos más ritmo. Porque ahora vamos a hablar de lo que ahora mismo os estáis perdiendo si estáis escuchando la radio. Lo repito, ¿qué hacéis escuchando la radio? O los estáis escuchando ahí desde vuestra casita, que a lo mejor se oye. Por ejemplo. Ey, es que os estáis perdiendo algo que es... Incluso mucha gente no lo habrá oído, que es Afrobeat. ¿Y qué es el Afrobeat? Yo. Aquí hay uno que no lo ha oído. Yo no lo he oído nunca, jamás, bueno, pues, en la vida. El Afrobeat es simplemente mezclar los ritmos africanos más típicos, que tienen nombres rarísimos, como el Baba Boom Boom. Rico Baba Boom Boom. No, que existe, que se llama así, Baba Boom Boom. El Cachá, bueno, pues una serie de ritmos autóctonos de los países africanos, mezclarlos con todo tipo de ritmos electrónicos y eléctricos. Guitarras eléctricas. O sea, que puede haber unos híbridos ahí, unas músicas. Unas mezclas increíbles. Y bueno, como de Alex Scott no hemos conseguido ningún tema. Hasta el momento, pues nos han dicho que sí, que nos van a mandar temas y los vamos a poner en la radio. Vale. Algún día de esto, cuando ya los tengamos aquí. Vale, pues entonces lo que vamos a hacer es poneros un ejemplo muy bueno de Afrobeat. De un disco que se llama República Afrobeat 2, que esto es una selección de música hecha por DJ Floro, que es un fantástico DJ, ya hablaremos algún día de él. Tenemos una canción que se llama Nicodemus, no, perdona, la canción se llama Funky in the Middle. Ah. Y el que la hace se llama Nicodemus. Pero le llaman Nico. Sí, para que se diga más fácilmente. Ahí está, Funky in the Middle, y vamos cogiendo más ritmo. We'll be right back. Bueno, creo que se nos ha escapado un grillo por ahí. Y un saltamontes que yo le he ido ahí. Boing, sí, boing, sí. Que hacía. Oye, es enrollada esta música, ¿eh? Sí. Tiene muchísimo ritmo y las percusiones tienen muchísima importancia. De hecho, Alex Scott es batería. Pues tengo unas ganas ahora mismo de verlo en directo, macho, que yo no sé. Estoy por salir corriendo ahora mismo, ¿eh? No puedes salir corriendo porque ahora vienen... ¿El qué? Las noticias locas. Así que no huyas, chaval. ¡Au! ¡Au, au, au, au, au, au! Estamos locos ya con las noticias. Noticias locas del callejón, basadas en hechos reales. Ignorado durante cientos de años, finalmente la ciencia decidió abrir un espacio para uno de los hábitos más viejos de la humanidad, que afecta por igual tanto a hombres como a mujeres. Se trata de la onicofagia, más vulgarmente conocida como mordedura de uñas. Venlo, Holanda, es la sede del Instituto de Onicofagia Patológica, que promete una solución sin recurrir a métodos tan violentos como los hasta ahora conocidos, como el grito, castigado un mes sin pelota como te coma las uñas, por ejemplo, o tan represivos como el de untar ajo en las uñas del nervioso niño o niña, en el caso de los niños, lógicamente. En el de los mayores se me ocurren varios, pero bueno, no voy a decir ahora tampoco, ¿no? Alan Raymond Van Hape es el director de esta iniciativa que apunta a un mercado como el holandés, donde se calcula que existen al menos 2 millones de personas adictas a este extraño placer solitario. El instituto abrirá sus puertas en septiembre, pero desde hace ya, bueno, desde ya es consciente que tendrá poco espacio para albergar la enorme cantidad de peticiones de gente que ha recibido. Por lo cual se vio obligado a poner en la lista de espera a quienes solo conocen un método para armarse de paciencia y es precisamente comerse las uñas. Por lo tanto, los futuros pacientes deberán contener su ansiedad para evitar que llegado el momento ya no haya uñas para rescatar. Y yo me pregunto, ¿cuál será el método que van a emplear? Porque aquí no nos dicen nada. Pues eso digo yo, mucho rollo con que si van a hacer un instituto y tal. Ah, claro, pero no lo dicen por eso. Es que si dijeran el método no iría nadie. Ay, ahí está. Ahí bueno, está, a los que se comen las uñas, buen provecho. Pero solo en Holanda, ¿eh? Porque los demás países de momento no tenemos nada de esto. Bueno, pues la economía china no se detiene y cada vez encuentra nuevos mercados para explotar, aunque algunos sean más sucios que otros, como el descubierto en el Chengdu Center, al suroeste chino, donde el excremento del oso panda ahora es usado en camisetas, fotos y hasta en estatuas. ¿Tú lo sabías esto? No, la verdad. Pues no. Mira, pese a que el antiguo proverbio español asegura en términos un poco más o menos fuertes que el día en que un truño valga pasta, los pobres nacerán sin culo. Espera, repíteme eso que me ha encantado. El día en que un truño valga pasta, los pobres nacerán sin culo. Dios mío, eso es para enmarcarlo. En esta oportunidad los pobres prendas serán preservados en su integridad gracias a esta inédita fuente de riqueza, que les servirá además para evitar su rápida extinción. El simpático oso panda parece serlo también en sus evacuaciones, según los creadores de esta iniciativa, quienes aseguran que el oso que inspira millones de peluches en todo el mundo posee una defecación casi inodora, ya que el 70% de la misma está compuesta por el bambú, su principal fuente de alimentación. Sin embargo, la pila de boñiga es sometida a un proceso de depuración que incluye una cuidadosa selección y su disecación en un horno precalentado a unos 300 grados centígrados para asegurarse que quien reciba este tipo de souvenir no se sienta insultado. Dios mío. Ahora hay más. De esta manera el laboratorio planea deshacerse rentablemente de las 300 toneladas del excremento que producen los 60 animales que posee cada año. Vamos, que si el panda en cuestión pilla cagalera, les veo vendiendo batidos de caca o de oso, yo qué sé. Bueno, yo tengo que decir que en el zoo de Madrid te venden los dientes de tiburón. Porque según parece, los tiburones pierden los dientes, se le van cayendo cada 15 días. Y entonces, claro, tienen una caja llena de dientes de tiburón. Pero no me imagino comprando a nadie la mollera souvenir de boñigas de panda. Es que no me lo imagino, o sea... Pues así es, amigo. Estas han sido las noticias locas del callejón. Buenas noches. Muchas gracias, en Buenos Aires. Gracias. Y esto que estáis escuchando es un concierto en directo de Calamaro y Ariel Roth en Buenos Aires, en un garito que se llama Club Ciudad. Y que, bueno, vais a ver, porque eso, más que un garito, parece un estadio. Y hay más, hay mucho más. Este concierto os lo podéis bajar de internet gratis. Seguramente la capital mundial de rock and roll. ¿Dónde están el marinero y el capitán? Descorchando un señor champán. Señor champán, monitor, señor champán. Welcome to Buenos Aires, Ariel. Y se cae el club. Gracias, ¿eh? Sale Ariel Roth y aquello se vuelve completamente loco. Solo hay 2.000 personas, nada más, ¿quién lo diría? Bueno, y aquí estamos ya bailando y nos estamos moviendo, que no veas, porque aparte de todo, os tengo que contar que la gira que hizo Andrés Calamaro y Ariel Roth el año pasado, resulta que no hay ninguna grabación, nada más que esta. Y encima, esta grabación es gratis. Gratis, gratis. Gratis, gratis, estas cosas. Mira, entráis en una página que se llama Camisetas para Todos. Somos pecadores. Exacto, pecamos en internet, nos encanta. En Camisetas para Todos, en noticias, buscáis el concierto, pincháis y os lo descargáis. Enterito, 22 canciones. Ni más ni menos. Y con esta fuerza que tienen los conciertos en Buenos Aires, que son increíbles. O sea, tienen una marcha, hay un espíritu de rock and roll allí en Argentina que ya lo quisiéramos tener aquí. Y mientras Calamaro y Ariel Roth terminan su canción, yo os aconsejo que os bajéis el concierto, yo lo he hecho, y es una maravilla absoluta. Tengo que contaros que nuestro querido colaborador, el de las críticas perritas, ha vuelto. Pues sí, ha vuelto. Nos dejó durante una semana, ¿no? Sí, nos dejó ahí en el aire diciendo... Es que esa semana no fue al cine. Sí, no. Sí, fue al cine. También. Sí. De hecho, ya le grabó 4, por si acaso se nos pues acaba. Entonces es que estaba todo el día en el cine y por eso no, pues no venía. Debe ser que no sale de allí. No, no sale. Y ahora tenemos ya la crítica perrita de la primera película y además está de rabiosa actualidad. ¿De medios? ¿De miedos? ¿De medios? ¿De cachos? ¿De trozos? ¿Lo has dicho bien? ¿Medios de cachos? ¿De medios? ¿Medios? Sí, sí, habéis visto a esa chica que da vueltas en la tele con una no sé qué arma es, una metralleta metida en una pierna. Pues ahí está, esta es la... Sin City, ¿no? No. ¿O cuál era esa? Planet Terror. Ah, oh, me confundí. Del director de Sin City, que es que lo dicen en el anuncio. Claro, claro, claro, el director. Bueno, pues Planet Terror nuestro amigo Jesús Mulleras, el verdadero agente Mulleras. Sí. Ha hecho la crítica perrita. ¿Qué, sargento o...? Ya se lo preguntaremos en directo. ¿General? O... Aquí la tenéis. Críticas perritas por el verdadero agente Jesús Mulleras. World Premiere. Planet Terror. No, me ha gustado mucho porque es una... Puedo decir que es una película que me ha vuelto heterosexual durante 90 minutos aproximadamente. Y sí, vamos, es un culto a las mujeres, al sexo, a la violencia, a las películas descerebradas con muertos, zombies. Loose arm, what do you mean loose arm? My arm? I also want the balls. Planet Terror. También el tema de las mujeres que salen en la película, o sea, son increíbles, o sea, ya no es lo buenas que están y cómo las cogen esos planos solo de tetas o de culo y vamos, y dentro de esos comentarios machistas que hacen la película, pues siempre quedan ellas. La verdad es que ellas, además es que se le nota al director que les tiene un cariño especial porque, vamos, se cargan a todo el mundo menos a ellas. Hay mucho rollo bollo, ahí, bueno... And he kills the bad guys. Que es evidente la película, es el dinero que hay. O sea, intenta en todo momento parecer una película cutre. De hecho, se le va la imagen, faltan rollos de película. De repente están haciendo una cosa y continúan la siguiente escena haciendo otra completamente distinta. Pero todo con voluntad de parecer una película mala. Pero es que no es una película mala, es una película muy pensada y muy bien hecha. Vamos, serie B, pero de serie super A. Planet Terror. Ponte el casco, por ahorrarte 300 euros de multa, o yo qué sé, por lo que más quieras, pero ponte el casco. Sí, sí, yo no digo que no, pero es que esto es un carro de la compra. En el Callejón del Hambre, comemos de todo. Just go for it. No solo comemos de todo, sino que además de comer de todo, nos llega comida de todas partes. Sí, lo trituramos, lo bebemos... Sí, sí, sí, nos llega hasta de Nueva York. No se os olvide. Todas las semanas, vía Nueva York, llega hasta Navalcarnero. Una información siempre curiosa, siempre tiene su puntito... ¿eh? Y desconocida para nosotros, que porque, estamos al otro lado. Exactamente. Lo de la semana pasada de Bobby Robinson fue algo verdaderamente sorprendente. Un personaje curioso, especial. Auténtico y genuino. Auténtico, o sea, y genuino. Sin embargo, de lo que trata esta vez el blog, acordaros, de Fernando Navarro, que es thesoundsofnewyorkcity.com. ¿Mm? Es blogspot, thesoundsofnewyorkcity.com. Ahí podéis leerlo, podéis ver. También hay vídeos. Claro, eso no lo podemos sacar aquí. Hay unos vídeos muy buenos de cosas que hace la gente por la calle en Nueva York con música. Hay un tipo que lleva dos baquetas en la mano y va tocando por todo Nueva York de todo. Papeleras, vallas, farolas, y va haciendo ritmos y la gente le va dando dinero porque es un verdadero artista. Un sentido del ritmo increíble. Impresionante. Yo de verdad os aconsejo que veáis el blog en general, pero ese vídeo en particular. Y esta vez tenemos con todos nosotros a Fernando Navarro, que nos manda su blog y nos va a hablar de una maquinita que muchos conocemos, aunque aquí, la verdad es que en los años 60 no se le llamaba así, se llamaba de otra manera. Fernando Navarro, desde Nueva York. Tengo un amigo que tiene uno en su piso de Madrid, en pleno barrio de Embajadores. Me muero de la envidia. Cuando estoy en su casa me quedo pasmado, como un bobo. No puedo remediarlo. En Nueva York es una maravilla, porque casi todos los bares tienen uno. Por un dólar, cuatro canciones. Bien es cierto que cada vez triunfan más los digitales. Yo, sin embargo, me quedo con los de la generación anterior. De cualquier manera, la variedad musical que se esconde en cada aparato de estos es siempre esplendorosa. Puedes pasarte horas buscando discos, seleccionando canciones, cotilleando. El otro día, en el East Village, vi como una chica, después de besar a su novio, le dijo que se iba al baño, y se fue en realidad a pinchar la canción que más le gustaba a su pareja. El tío brincó de un salto. Los dos iban bastante borrachos, pero hicieron del tema de los Morning Suzuki su particular redención. Bailaron hasta quemar las suelas de la All Star. El jukebox merece una oda. Sin este aparato, el rock and roll no sería lo mismo. No sería ni tan divertido ni tan variado. Hasta aquí el blog de Fernando Navarro. Pero yo, Alberto, voy a añadir algo esta vez. He encontrado una jukebox de los años 50 en un pueblecito de la sierra, de Madrid, en Somosierra. En un bar de carretera, si vas camino del servicio, a la derecha, encontrarás la jukebox. Y cotilleando entre las canciones que hay en esa jukebox, me he encontrado una verdadera joyita escondida. Algo que es increíble que aún se conserve entre los éxitos del verano, las canciones de carretera, los tópicos de Julio Iglesias, etc. Y no digo más. Campagnano bituledo con mano guapo pede fa guardare. Vedi? Ok. Tu vuoi fare americano, americano, americano, senta me che con papà. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda poi ti senti visto fa. Tu ballo rock and roll, tu giochi al baseball, fai soldi per il camel, chi devi dare la borsetta di mamma. Tu vuoi fare americano, americano, americano, ma sei nato in Italia, siendo me non c'è sta niente a fa, ok napoletano. Tu vuoi fare americano, tu vuoi fare americano. Altro amico americano questa sera qui sul palco, Tom Ripley, Tom, vieni qua, vieni qua. Comma da poca di chi devo bene, se tu le parli in mezzo americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come deve negare di allo più. Americano, americano, americano, che non è di papà, tu vivi la lavoro. los jueves de 10 a 11 de la noche. FM. Ahí estamos en Onda Pacelli con un ritmo endiablado. Aquí estamos. Esto es una cosa. ¿Qué velocidad llevamos hoy? Nos podéis llamar si queréis, para ponernos a parir, para decirnos lo guapos que somos, lo bien que lo hacemos. Al 91-811-0398. Sería fantástico que o nos mandarnos llamarais. Un correo. Por ejemplo, a elcallejondelhambre@gmail.com. Nos podéis mandar maquetas, nos podéis mandar relatos, ideas, lo que queráis, vídeos, yo qué sé, cualquier cosa que queráis. Mandadnos a donde queráis. Eso, también podéis mandarnos a donde queráis. A nosotros, por ejemplo... Mandamos a Fernando. Sí, en este caso. A nuestro amigo Fernando, nuestro corresponsal, le mandamos al Festival de Blues de Cazorla. Y ha vuelto y ha aparecido, por fin. Por fin ha aparecido y nos ha dejado unas cosillas, ¿no? Sí. Nos ha traído dos crónicas de dos conciertos, pero promete mucho más, ¿eh? Creo que le vamos a tener durante un tiempo. Todas las semanitas va a haber alguna perlita del Festival de Blues de Cazorla. Una seccioncilla así de jazz y de ese fin de semana tan fantástico que tuvo que pasarse allí. Sí, tan caluroso. Ya nos contará porque ya le traeremos un día aquí para que nos diga cuánto sudó. ¿Cuánto? Bueno, pues os vamos a contar dos cositas, dos pequeñas crónicas de lo que ocurrió. Y después de contároslo pondremos una de las canciones estupendas que fueron en directo en el Festival de Blues de Cazorla. Y empezamos con Predicador Ramírez. Predicador Ramírez, sábado 28 de julio a las 9 y media. Destaca por su simpatía, su buen humor y por no necesitar prácticamente de nada ni de nadie para pasárselo en grande. Se mueve como pez en el agua en el escenario en todo momento y hace vibrar a la gente con su naturalidad y sentido del humor. Sin duda alguna la nota simpática del festival, especialmente cuando decidió bajarse del escenario y recorrerse de punta a punta todo el espacio en el que el público le estaba disfrutando. También merece especial mención su excelente pianista David Jorcerlin, con unos solos de piano sencillamente espectaculares. Un músico a tener muy en cuenta en un futuro, a corto o medio plazo, en la escena bluesera y no bluesera nacional. Y con el fondo de Paintop Perkins, mira que se me da mal decirlo, Paintop Perkins, es que es difícil, vamos a daros otra pequeña perlita de lo que ocurrió en el Festival de Blues de Cazorla. Esta vez el concierto de Magic Slim, Billy Branch y Big Time Sarah, lo que es la Chicago Blues Review. Esto ocurrió el viernes 27 de julio a las 12 y media y Fernando nos dice en el email que nos ha mandado: el que para mí ha sido sin lugar a dudas el mejor concierto de todo el festival, pura crema de blues de Chicago de los años 50, 60 y 70, un sueño hecho realidad. Vayamos con los artistas que tocaron. Primero Magic Slim, un armario empotrado de más de 2 metros de altura, con una clase y un saber estar en el escenario inimitables, con unos rasgueos de guitarra que le teletransportaban al Chicago de aquellos maravillosos años 50 y 60. Wow. Después vino Billy Branch, uno de los mejores armonicistas con vida actualmente, con permiso de Ñaco Goñi, que lo vais a ver en las noches del parque, y una fuerza de la naturaleza. Hizo vibrar al público y se ganó hasta el más profano. A resaltar también que es un excelente cantante de blues, muy completo. Big Time Sarah actuó en tercer lugar. La cantante sexy y gordita a partes iguales. Se metió al público en el bolsillo, buscando en todo momento su complicidad con sus simpáticas provocaciones, esos movimientos de caderas. Además, nos dio a todos una maravillosa sorpresa sacando a Coco Taylor, algo que no estaba previsto, ya que esta actuaba al día siguiente, cuando empezaron los acordes del tema estrella de Coco Taylor, One Dang Doodle. Tonight, Nanny, tell fast talking Fanny. We gonna pitch a ball down to that Union Hall. seguro que habréis oído hablar de Racing Boutique. Allí tienen todo tipo de ropa y accesorios para nosotros. Sus precios no tienen competencia y la calidad de sus productos está sobradamente demostrada. Por eso os he convocado, para ir a visitarlos con vuestros hijos y mujeres a las tiendas de Móstoles. ¡Esperad, inconscientes! Visitad antes su página web www.racingboutique.com. ¡En marcha! En marcha estamos, pero sin parar, ¿eh? Es que esto es un movimiento continuo. Después de Coco Taylor y esa fuerza, yo me imagino a Coco Taylor y a Big Time Sarah cantando juntas esto, y esto tiene que ser algo... Una bestialidad. Bueno, pues ahora, después de esta bestialidad, aquí tenemos a Teddy, que nos va a presentar el relato de la semana. Pues el relato de esta semana es un relato de una mente un poco enferma, yo creo. Sí, y se llama Fantasía o Realidad. Aquí está. Aquella tarde estaba realmente cansado. Llevábamos 18 días trabajando seguidos sin parar, durmiendo 3-4 horas apenas. Terminamos de montar y de repente se me presentaron dos chicas, una morena y una rubia. Se me presentaron y me dijeron que me conocían del año pasado. Estuvimos charlando un rato y bueno, la verdad tuve que dejarlas porque el trabajo me llamaba. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Me dijeron que querían hacer el amor conmigo. ¿Las dos? Yo me quedé alucinando, diciendo, ¿me estarán tomando el pelo? Así quedó la cosa. Pasó el tiempo, y un mes después, estando en casa y habiendo terminado ya la temporada, recibí una llamada de teléfono. Era ella. Sí, la misma chica con la que estuve hablando aquel día. Me dijo que, bueno, que cuándo íbamos a quedar para hacer aquello que dijimos. Yo con mucha chulería le dije, pues cuando quieras, yo estoy dispuesto. Ella me dijo que también, y que su amiga también lo estaba, y que además tenía otra amiga que quería apuntarse. El caso es que quedamos para el lunes siguiente. Eran las 5 de la tarde y me encontraba en la salida de una boca de metro de Madrid. Pasaban muchas cosas por mi cabeza, pensando en si habría hecho bien en ir para allá o no, porque quién sabe, hay gente muy rara. Yo, hombre, pensé que era una oportunidad que no se me podía escapar. Y, bueno, le eché balón para ver qué pasaba. 5 minutos más tarde, venían andando hacia mí. Las tres. La rubia, la morena y esa otra chica, de aspecto un tanto peculiar. La verdad es que me estaba empezando a poner muy nervioso. Y cuando llegaron, bueno, nos saludamos. Nos dimos dos besitos y me dijeron que habían reservado una habitación en un hostal, muy cerca de allí. Llegamos al hostal, que tenía un aspecto lúgubre, viejo, típico de Madrid. La recepcionista nos preguntó que para cuánto nos quedaríamos. La rubia, que era la jefa sin duda, le dijo que veníamos de viaje y que estaríamos descansando unas 3 o 4 horas y luego nos iríamos para seguir nuestro camino. Así que subimos dos plantas y entramos en la habitación. Una habitación en la que había una gran cama y justo enfrente, un cuarto de baño. Yo estaba cagado de miedo, pero la cosa se ponía muy caliente. Ardía. Me dijeron que me pusiera cómodo. Me tumbé en la cama. Y ellas empezaron a sacar cosas de las bolsas. Sacaron un radiocassette para poner música. También sacaron una botella de whisky, a la cual me enganché y le pegué un buen trago. Acto seguido, las tres se metieron en el cuarto de baño. Ahí estaba yo, con los brazos detrás de la nuca, pensando, soy el puto amo. De repente, se abrió la puerta. Ahí estaban, la rubia, la morena y la otra. Las tres vestidas con un conjuntito, una de rojo, otra de blanco y otra de negro, dispuestas a todo para darme placer. Amigos, esta historia la tendréis que terminar vosotros, cada uno a su elección. ¿Creéis que podréis hacerlo? Yo creo que sí. Bueno, esta vez nos ha sorprendido realmente. Bueno, ha subido la temperatura del estudio. Yo creo que sí, ¿no? Es una hora ¿De ya. ¿De qué manera ha subido la temperatura del estudio, señores? Bueno, estoy casi sin habla. Te falta el aire. Yo no sé, me imagino que los oyentes habrán cada uno terminado su historia como haya querido. Sí, sí. Mejor, porque la verdad es que, en fin. Pero si Teddy nos ha sorprendido con una historia muy, muy caliente, yo ahora voy a sorprenderos con otra cosa. ¿Por ejemplo? Y voy a sorprender a Teddy, seguro, con otra cosa. Pues a ver, cuéntame, compañero. Pues te voy a presentar, porque estamos en la hora ya de nuestra música a capela. Te voy a presentar algo que no te esperas de ninguna forma. ¿No? Un grupo cubano, que se llama Vocal Sampling, que hace una versión a capela del Hotel California, en la que todo lo que va a sonar, al loro. En serio, todo lo que suena está hecho con la voz. Absolutamente todo. Y insisto, para los que no se lo crean, ahí va esto. Hotel California, Vocal Sampling. I saw a shimmering light. My head grew heavy and my sight grew dim. I had to stop for the night. The ship stood in the doorway. I heard the mission bell. Now we're thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up a candle and she showed me the way. There were voices down the corridor. I thought I heard them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place. Such a lovely face. Plenty of room at the Hotel California. Any time of year. Any time of year. You can find it here. Some days to remember, some days to forget. So I call up the captain, please bring me my wine. He said, we haven't had that spirit here since 1969. And still those voices are calling from far. Surprise. What a nice surprise. Bring listen is here over on device. And in the master's chamber, they gather for the feast. They stab it with their steely knives, but they just can't kill the beast. Bueno, ¿es o no es algo increíble? Pues yo me he quedado sin habla, de verdad. Porque, por completo. Si todo esto lo hacen con la boca, macho. Solo lo hacen con la boca. Tiene que ser increíble. Nada más. Increíble. Una cosa asombrosa, por completo. ¿Cómo te has quedado? Pues alucinado, no puedo decir otra cosa. Bueno, pues estamos llegando al final de nuestro programa y solo tenemos que recordaros que la semana que viene estaremos aquí con más cosas, que esperamos que nos mandéis vuestros correos, ya sabéis, con vuestras ideas, con todas esas cosas tan interesantes. En el 107.6 de la FM, de Onda Pacelli. Y ahora, seguro, seguro que ya viene a buscarnos nuestro querido tren del Callejón del Hambre. Lo veo, lo veo. Racing Boutique ha patrocinado el Callejón del Hambre. Ahí está. Iki que se ha picado con lo de... Uy, perdón, se me escapa todas las veces. Teddy se ha picado con lo del tema de la capela... Y estaba haciendo ahí el ruidito del tren. Ahí viene que se nos lleva. Pasajeros al tren. Buenas noches, que seáis todos los malos y todos los malas que os dejen. Y os esperamos aquí la semana que viene en el Callejón del Hambre. Hasta pronto, amigos.